querer a ti. Tienes que hacerla feliz. La quiero, porque ella fue mi amor primero. Yo que te la sé llevar.